Buenas tardes, ¿cómo vais? Aquí está el audio del ánimo, el audio del vamos. Daros las gracias por la difusión que estáis haciendo. Me consta que han llegado a Ávila, al Valle del Tietar, al noroeste de la provincia abulense, también a Navarra, enfermos de coronavirus. La verdad es que si mis audios ayudan para que esto se lleve mejor, pues mira, de algo sirven. También, pues aunque las noticias no acompañan y tristemente pues hay fallecidos y mando todo mi ánimo a las familias. Hay noticias que son positivas, como que por ejemplo ya ha salido el primer intubado de la UCI de Segovia y que se ha montado o se está montando el hospital de campaña en el centro hospitalario segoviano. Así que aunque haya noticias que no sean tan buenas, pues hay un atisbo de luz en todo esto. Y ayer la primera petición que me llegó tras el audio ya tradicional fue para la gente que está a cientos de kilómetros de sus casas cumpliendo con su trabajo y cumpliendo con sus cometidos. Así que por la parte que me toca, este audio va para Fermín, para Marta, David, Elena, Alex, Jaime, Paqui, Diego, Lorenzo. Espero no haberme dejado a nadie y cada uno poned a vuestros familiares y amigos que están lejos de vosotros, pero que a través de las redes sociales, de las llamadas telefónicas, pues nos pueden tener muy presentes. Para ellos va esta mazurca del repertorio del tío Vicente del Cubillo, que se fue a vivir a Fuentesaúco de Fuentidueña. ¡Vamos!